El periódico nepalés Rato Khobar insertó el artículo intitulado Corea, país socialista, escrito por su redactor jefe Ashok Prasad Subedi, que había visitado Corea. El autor señala, Corea, que propina solo derrota y temor a los imperialistas norteamericanos, es un país que la humanidad guarda en el corazón y desea visitar. Durante la permanencia sentí una vez más que, por contar con el presidente Kim Il-sung y el dirigente Kim Jong-il, se formó un gran destacamento de revolucionarios y patriotas, y también hay Corea de hoy que da saltos, y gracias al mariscal Kim Jong-un, su futuro será más radiante. El rotativo redactó también las fotos que muestran la parada militar y la manifestación masiva de la ciudad Pyongyang por el 70º aniversario de la fundación del Partido del Trabajo de Corea y la realidad de Corea en desarrollo rápido. Publicaron ese trabajo también el número de octubre de la revista Ogni Jhala y las páginas web incluida ASEAN Somachar de Nepal.